qué importante es votar con memoria, ¿no? Y una vez más, Nietes Cava intervino señalando las ausencias en una campaña que se titulaba por allí, aquí debería votar, con los rostros de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar, frente a las escuelas. Entonces uno podía ir a una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encontrarse con estos afiches, estos rostros, en algunas paredes, en algunos postes de luz, de personas que estudiaron en esa escuela, o por qué no, también docentes que enseñaron allí, o personas que simplemente caminaron por allí y fueron desaparecidas. Pero que lo explique mejor María Victoria Barcia Boquiazzo, decime si lo pronuncié bien, María Victoria, de Nietes. Sí, sí, Boquiazzo, sí, correcto. Bien, para que nos cuente esta campaña tan interesante, te damos la bienvenida aquí a Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y me acompaña Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Victoria, soy de Nietes Cava GBA. Y sí, bueno, esta idea de votar con memoria surgió de un plenario regional que tuvimos hace muy poquito. La verdad que se hizo muy sobre la marcha y se sumaron asambleas barriales, de las cuales muchas teníamos el contacto, pero otras tuvimos que buscar por diferentes redes sociales, contactos, ir a preguntarles si querían formar parte de este proyecto, y la verdad que se sumaron y le pusieron garra, corazón, investigación, horas de laburo y bajo la lluvia, ¿no? Porque el sábado fue terrible. Muchos salimos bajo la lluvia y ante esa adversidad nos dieron más ganas de lograr esto, y la verdad que una prueba piloto que salió bastante bien, creo yo. Bien, ¿y qué repercusiones tuvieron? ¿Cómo, más allá de lo mediático y de lo impactante también a través de las redes sociales con las imágenes y demás, qué comentarios han recibido? La verdad, muy buenos comentarios, y sobre todo recibimos muchos comentarios de familiares, que justamente se da esto de votar en la misma escuela, en la misma mesa, y encontrarse con la foto de su familiar. Le fue muy reparador poder ver esto, porque también recordemos que este decreto, que es el 935/2010, que es parte del artículo 9 del Código Electoral Nacional, fue un reclamo de los familiares de los desaparecidos, fue un reclamo de los organismos de derechos humanos, sobre todo de hermanas, quienes reclamaron por este decreto porque les seguía llegando a sus casas, por ejemplo, situaciones para que sus hermanos o hermanas sean presidentes de mesa, claro, que estaban desaparecidos por el propio Estado. Hace poco justo habíamos encontrado una noticia de Página 12 que hablaba sobre este reclamo, y pensábamos, bueno, lo lejos que llegamos también con el reclamo de los diferentes organismos y familiares para lograr que este decreto siga vigente y ahora poder ponerlo en marcha y pegado en una pared, ¿no? En lo que pudimos, por lo menos las escuelas que pudimos pegar, algunas no tuvimos la posibilidad de pegar en la puerta porque, bueno, estaba la policía, estaba gendarmería, pero en todas las inmediaciones de las escuelas se pegaron estos carteles y eran visibles para que los vecinos el domingo pudieran verlos. Si te enganchaste recién a La Retaguardia, Tengo una Idea, estamos charlando con María Victoria Barcia Boquiazzo de Nietes sobre la campaña Votar con Memoria, donde desde el impacto, me parece, visual y simbólico, tiene un diferencial con lo que puede ser, y no con ánimo de criticar, las baldosas por la memoria, por ejemplo, que están en las escuelas con el listado o con algunas personas desaparecidas que estaban allí, que estuvieron en las escuelas como alumnos desaparecidos o como docentes. Sí. Que justamente, entonces te vuelvo a consultar, ¿qué diferencial tiene desde lo simbólico el rostro de la persona? Yo creo que lo diferencial, quizás cuando nombramos lo que es una baldosa, la baldosa lo que marca también es una ausencia, al igual que esta foto, pero en este caso estamos hablando de un acontecimiento, una elección, algo que, un deber cívico, ¿no?, obligatorio, del cual deberían estar participando, y hoy no están porque el propio Estado que les garantiza ese derecho, que es el de votar, los desaparece. Claro. El Estado que debería garantizar ese derecho desaparece. Entonces es algo muy puntual, porque estamos hablando de un día donde la gente va a las escuelas para votar, va en familia, y encontrarse con ese rostro, con ese aquí debería votar, con ese vecino, ¿no? Como también es bajar un poco a lo territorial, uh-huh. que es lo que muchas veces tenemos con nietes, ¿no? De vamos a una charla en una escuela y está bueno también saber cuando tenemos que ir a dar, por ejemplo, una charla en una escuela o en cualquier lugar que nos inviten, conocer quiénes son los desaparecidos de ese barrio, quiénes caminaron por ese barrio. Porque eso es lo que lo hace tangible, lo que lo hace real, lo que lo hace mucho más personal, porque si no es como los 30.000, es como un número que muchas veces pasa desapercibido uh-huh. para muchos jóvenes, porque lo ven como algo viejo, ¿no? Como una foto blanco y negro, pero acá estamos viendo que es un vecino que hoy debería estar votando, haciendo la fila igual que vos. Claro. Y no está. En tiempos de ánimos crispados y donde la derecha gobernante ha puesto en discusión, digamos, algo que estaba saldado, que era el tema de los desaparecidos, ¿no? ¿Han recibido repercusiones negativas, digo, reacciones en contra de esta campaña? Sí, no puntualmente en nuestras redes en Nietes, pero sí los vimos en los comentarios de la página 12, por ejemplo, que subieron esta iniciativa. Y igual siempre los comentarios van en el mismo sentido de como, ¿por qué siguen con esto? Ya uh-huh. pasaron como 40 años, ya pasaron como 50 años y todavía siguen, hay que pesados, como eso de la nostalgia, como si tuviéramos una nostalgia en la que queremos quedarnos a vivir en el pasado y en realidad lo que no se entiende es que hay ausencias que todo el tiempo están apareciendo, y ausencias que no logramos completar, familiares que seguimos buscando, nietos apropiados que seguimos buscando. Entonces digo, hasta que eso no se salve, hasta que esa deuda no esté saldada, esto va a seguir de generación en generación. Es una lucha que termina, es una lucha que continúa. Uh-huh. Estas banderas, así como las tienen las madres, en un futuro las van a tener otra generación. Y la idea es que esto siga. Como dice siempre Elia Espen en sus rondas, que no abandonen la lucha, que la lucha continúa, y creo que ese es el punto de esta campaña, es demostrar que esta lucha continúa. Sí, sí. Sí, María Victoria, Carlos, te habla. Sí. Llevando al extremo la pregunta de mi compañero, ¿se dio algún caso de una agresión, o sea, rotura de una foto o escritura, como algunas veces se ha dado? Que ustedes sí, tengan noticia. Sí, sé que arrancaron algunas fotos porque uh-huh. después cuando compañeros iban a votar quizás a la misma escuela no estaba, me pasó en una foto, yo soy de Pompeya y sé que los compañeros de Pompeya no olvida pegaron una en la escuela donde yo tenía que votar y no estaba cuando fui, uh-huh. Con lo cual la deben haber arrancado. Seguramente fueron la misma policía que los arrancó. Hubo algunos inconvenientes también en algunos momentos con eso, por eso teníamos que evitar de cierta manera, a pesar de no estar haciendo nada ilegal ni partidario, porque no era algo que rompía la veda ni nada por el estilo, claro. Por las dudas, nada, si había policía en la puerta no íbamos a pegar porque era imposible, pero bueno, la verdad que más allá de esa situación puntual de que arrancaron algún cartel, después no nos pasó de que algún cartel lo vandalizaron. Incluso nos pasó algo positivo, que intervinieron carteles de manera positiva. Uh-huh. Encontramos un cartel donde habían dejado con lapicera Memoria y Verdad y Justicia nunca más. Uh-huh. Agregaron a la foto eso, alguien firmó. Pero al contrario, mucha gente se paraba a ver los carteles. Yo cuando fui a votar, cuando fui fiscal de mesa en otra escuela que también había pegado una foto, la foto seguía, eran las 3 de la tarde y la foto seguía ahí, uh-huh. Mucha gente cuando pasaba se quedaba mirando el cartel y toda una familia entera leyendo, y eso es fuerte porque es un vecino de ellos. Muchas veces cuesta que los pibes y las pibas se enganchen con el tema de la memoria, con el tema de la última dictadura militar, de los desaparecidos, las desaparecidas. Y me parece importantísimo el rol que llevan ustedes desde Nietes para que se enganche la juventud, sobre todo teniendo en cuenta también lo que ha sucedido en la última elección aquí para legisladores en CABA, donde la participación sí. ha sido muy baja y el desinterés por la política es muy grande, ¿viste? Entonces me parece que hay que seguir trabajando en esto. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Sí, sobre como decís vos, hay un desinterés por la política y también como una lejanía hacia todo lo que es el mundo de los derechos humanos. Uh-huh. Y también muchas veces son chicos que sus propios derechos están vulnerados y quizás es empezar a hacer un nexo por ese lado, ¿no? Claro. También contarles las historias de militancia, de que muchos de nuestros familiares luchaban porque esos derechos sean garantizados. Cuando estuve haciendo ayudando a compañeros de otros barrios a hacer las placas, me encontraba en barracas con el primer presidente de una junta vecinal que se dio en Barracas, que era un albañil paraguayo. Uh-huh. Que había venido a vivir acá, y digo, cómo esas historias resuenan todavía en el hoy, ¿no? Como muchos chicos pueden tener a sus padres que son migrantes, a sus abuelos quizás, y resonar esas historias como, bueno, eran personas que luchaban porque en el barrio tengan la calle asfaltada, porque haya cloacas, porque haya vacantes en las escuelas, lo mundano y lo básico que muchos vecinos reclaman y lo que ellos mismos le reclaman al Estado. Quizás es una buena herramienta poder por eso encontrar esas conexiones con las historias locales, con las historias del barrio, porque muchas veces las militancias del barrio tienen que ver con lo que ellos viven todavía en su día a día. Y ahí me parece muy clave poder bajar esas historias, sean de nuestros familiares o también de los desaparecidos del barrio. Creo que encontrar ese nexo donde la historia está viva, ¿no? Porque nosotros también como familiares y siendo de una generación mucho más cercana a ellos, uh-huh. somos la muestra de que esto nos pasó y nos atravesó, no solo como sociedad, sino nosotros como familia, como personas, y que no es algo que, porque haya pasado hace casi 50 años, es algo viejo y algo que tengan que estudiar y nada más. Sí, nosotros desde aquí felicitamos este tipo de iniciativas. Admiramos el laburo que hacen desde Niete, sobre todo con esto último que estuvimos mencionando y charlando, y por supuesto que los micrófonos abiertos de aquí de Tengo una Idea de Radio La Retaguardia están a disposición. Nosotros por el momento, porque no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar el programa, te mandamos un abrazo muy muy grande. Gracias. Y estamos en contacto. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio, por habernos invitado y por estar también todos los jueves en la ronda cubriendo, en los juicios, por el trabajo que hacen también en la memoria. Y bueno, suscríbanse a La Retaguardia para que esto siga en pie. Es muy importante estos espacios. Gracias, un abrazo grande. Dale, un abrazo. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea María Victoria Barcia Boqueazo de Nietes, hablando sobre la campaña Aquí Debería Votar o Votar con Memoria, donde se señalaron las ausencias de las personas desaparecidas en las escuelas en esta última votación que pasó el domingo.